en Nicaragua. Ambientalistas de Centroamérica participaron en Managua del Foro Regional Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central. Las y los activistas denunciaron las estrategias de acumulación de privilegios e impunidad de la industria minera en toda la región. A continuación, un reportaje de Raúl Martínez desde Radio Camoapa. El crecimiento de la minería en Nicaragua no ha sido solo comercial. Este desarrollo también es extensivo a la comunidad, ya que la visión es ser un agente de desarrollo y contribuir con proyectos sostenibles que incidan en el bienestar social. Se lee en el sitio web de la Cámara Minera de Nicaragua, CAMINIC. Pero esa afirmación no es compartida por los ambientalistas de Centroamérica, quienes aducen que el actuar de la industria minera es la misma en toda la región. Es una actividad económica que provoca ruptura del tejido social, destruye los bienes comunes y los beneficios no recompensan los impactos ambientales. Ellos quieren ser como los que ofrecen el paraíso terrenal, que ellos van a solucionar todo. Y es algo contradictorio, porque a lo que llegan es a arruinar el medio ambiente y te pintan en las casas de la gente humilde lo que ofrece la minería. Deberían de presentar la fotografía de los desastres que van a quedar. Por ejemplo, cualquier persona de nosotros, tú y yo, cuando nos tomamos una gaseosa, nos tomamos una cerveza, pagamos el 15% de impuestos. La empresa minera no paga ni un centavo. La ley les permite importar cualquier tipo de equipos, todo lo necesario, exonerado totalmente de impuestos. Con regalías se las están llevando de la mano con el gobierno. En la protección minera no hay nada 100% seguro, 100% en manos ambientales, no existe. El beneficio realmente es mínimo comparado con todos los pasivos ambientales, la contaminación. El extractivismo ha provocado una nueva guerra de baja intensidad que prácticamente está generando una nueva fase de impunidad en la región, porque muchas de las leyes que se han reformado, incluyendo una que se está reformando en estos momentos en Honduras, generan delitos de terrorismo donde defender el medio ambiente es terrorismo. Denunciar o dar cobertura, hacer apología del terrorismo cuando los medios de comunicación van y hacen una nota sobre una acción de resistencia que está haciendo la comunidad frente a un proyecto extractivo, entonces ya la prensa está haciendo apología del terrorismo y también está cometiendo delitos. Entonces, este tipo de leyes que se están impulsando en toda la región nos obliga también a ver el problema no individualmente, sino verlo como región, porque lo que sucede en Honduras puede también contagiarse después a los países vecinos. Es importante de que busquemos caminos para enfrentar esos grandes desafíos que implica la imposición de un modelo de explotación de bienes naturales en contra de los intereses del pueblo y también en contra de los intereses del país. En ese contexto hay una campaña de presión. Tenemos un fajo de una pulgada de grueso de recortes de prensa con campos pagados de todos los sectores empresariales de Guatemala, presionando a la Corte de Constitucionalidad y también en contra de defensores y de líderes quechís del área. Ellos quieren seguir haciendo negocios como siempre en el marco de los privilegios, de la impunidad y de la corrupción. Los años 2012, 2013 y 2014 fueron los de mayor auge del oro. La onza Troy alcanzó los $1,300. En los tres años, las exportaciones lograron $1,250 millones, según datos de la Cámara Minera de Nicaragua. Sin embargo, por cada $100 millones que la industria minera exporta, solo quedan $17.1 millones para el país, según un estudio titulado La minería industrial en Nicaragua, una mirada desde la óptica fiscal. Los vacíos de las legislaciones en Centroamérica y modos de operar de la industria minera en la región son similares. Poco aporte al Producto Interno Bruto y daños ambientales irreparables, señala el activista Héctor Berríos, de El Salvador, primer país en Centroamérica en prohibir la minería metálica. Hay desarrollo financiero para las transnacionales, para los dueños de las empresas, pero hay un atentado a los derechos humanos para los pobladores. Hay una contaminación para el medio ambiente, hay una contaminación para el agua, para el suelo, para el agua. O sea, para nosotros, para los pobladores de la comunidad, es lógico que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo con este tipo de modelos. Las empresas transnacionales son las que se ven beneficiadas. El oficial de incidencia del Centro Humboldt en temas minero Jorge Guevara, considera necesario que el Estado revise las políticas de promoción en inversiones mineras. La relación costo-beneficio deja en desventaja al país. Argumenta que la Ley Especial de Exploración y Explotación Minera, 387, fue concebida como una ley de promoción e inversión, pero no es una ley que regule al sector minero. Las empresas mineras están exoneradas de un sinnúmero de impuestos y tienen un sinnúmero de beneficios fiscales. Uno de los más recientes aprobado en la nueva ley de concertación tributaria en nuestro país, el cual exime del pago del impuesto sobre la renta de las industrias mineras a aquellas empresas que inviertan en plantaciones forestales. Y vemos que las industrias mineras venden este tipo de estrategias como responsabilidad social empresarial, como apoyo a las comunidades, como apoyo a la protección del medio ambiente, pero más sin embargo, esto es un escudo fiscal más que utilizan para exonerarse del pago. En Honduras, la minería es una actividad que ha provocado más empobrecimiento, deterioro ambiental y social, señala el ambientalista Pedro Landa. Genera una condición de pobreza que ha generado muchos efectos negativos. En el caso de Honduras, pues el informe de Global Witness señala que nosotros somos el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente. En ese informe que fue publicado el 31 de enero de este año, se señala que en los últimos 8 años, después del golpe de Estado, han sido asesinados al menos 123 hombres y mujeres en conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente y los territorios. Una situación parecida se vive en Guatemala. La pobreza ha incrementado, señala el ambientalista José Cruz. El abuso de las empresas extractivistas, de la minería, de las grandes hidroeléctricas, de las megaplantaciones de caña, palma aceitera y banano, está creando una crisis de carencia de agua en todo el país. Estamos viviendo en este momento epidemia de enfermedad renal crónica, por ejemplo, en la costa sur, resultado de las dificultades de acceso al agua para la mayoría de la población. La élite oligárquica sigue ampliando su riqueza y el pueblo de Guatemala sigue empobreciéndose cada vez más. El ingeniero Felipe Ortiz es consultor externo y especialista en temas ambientales. Considera que los efectos de la minería son nocivos para el medio ambiente y para la misma población. Razones suficientes para que en Nicaragua no continúe la expansión de la industria minera en territorios vírgenes. Lo que mantengo es que ya están los municipios o los territorios de minería. Ya está Santo Domingo, está en la costa y no tienen por qué seguirse expandiendo en otros lugares. Que nunca han sacado un gramo de oro, por ejemplo, Santo Tomás, San Pedro, el mismo Villalpa, han progresado, el mismo Camapa ha progresado, se ha desarrollado, el mismo Comalapa, sin necesidad de explotar un gramo de oro. Simplemente con lo que el territorio de alguna manera lo utiliza, o sea, ganadería. La minería ha dejado en Nicaragua ríos contaminados, suelos y bosques destruidos. Sumado a eso, la lucha social por la defensa de los bienes comunes frente a las empresas mineras han provocado una ruptura del tejido social. Personas heridas, ambientalistas encarcelados, desigualdades y más pobreza en los territorios. El padre Pablo Espinosa, un rostro visible frente a la minería en Rancho Grande, cuestiona el actuar de la industria minera y considera que los territorios vírgenes no debe existir la minería. Hay que fortalecer las actividades económicas que ya existen. No sé si seremos un ejemplo, seremos una muestra para decirle a Camapa que tampoco nos muerdan el anzuelo. La empresa minera está muy bien preparada con todas sus estrategias para querer convencer a la gente. Uno de los pasos que dan es dividir a la comunidad y lo quisieron lograr en Rancho Grande, donde quisieron como echarnos a pelear entre nosotros mismos. Camapa que no muerda el anzuelo como lo mordió La Libertad, Santo Domingo, La Mina de Limón y Bonanza, lo mismo nos va a suceder. Sobre este tema, se trató de conocer la versión de la Cámara Minera de Nicaragua, pero no fue posible. Actualmente la industria minera emplea a unas 19.000 personas. Aporta el 1% al Producto Interno Bruto. Otros rubros como la producción agropecuaria aporta más del 18%. De cada 100 millones de dólares que produce la exportación de oro, solo 17 millones quedan en el país. Investigación y edición de Raúl Martínez Marín.